Pasame la reparación. No, sí, es verdad. Estatiza los trenes porque la empresa privada que los tiene funciona como. Sí, pero allá son en general son del Estado los medios. Más allá que Inglaterra no. Parece que Inglaterra no, caramba. Este era un ramal que paró, ramal que para, ramal que cierra, decía uno. Sí, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cómo le va, Drogi? Don Pichi Ginebra, buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo estamos, Carlos? Estás a 2:20 pasado, digamos. Estás en trifásica. Es verdad, ya me calmo. Vino de gorrita. Es una ciclotimia importante. Se puesto los auriculares arriba de la gorrita. Esta es la gorrita, del Seba, que la encontré ahí tirada en una esquina de un rincón, que la había dejado, así que bueno, con el pelo corto me da frío, y entonces bueno. Gorrita Zabalera. Tal cual. Bien, acá preparados para un muy buen programa. Hoy vamos a tener algún contacto allende el Río de la Plata, con nuestra amiga Raquel Schettini, así que bien. Eso sí que están bien los uruguayos, ¿ah? No sabes. No sé si vieron el informe ese de los uruguayos comprando en. Pará, seguí saludando después. Claro, sí. No nos engancho. ¿Cómo le va? Adriana Elía, buen día, ¿cómo está usted? Estupendamente. Ahí que hablaste del ramal que para, ramal que cierra. Van a ser una biotopic de Menem. Uh-huh. Amazon, ¿lo escuchaste? Menem. Biotopic. Che, y que Baraglia va a ser de Menem. Sí, dije, a ver, como artista, la pucha, qué difícil tomar los papeles o no. Siempre cosechó Menem, ¿eh? Mirá, hasta es Baraglia, lo va a representar. Diría Daddy Brieva. Para mí que te has equivocado, debe ser Darín, porque Darín hace todo. Diría Daddy Brieva, cuando sos buen actor, hagas de quien haga. Siempre sale bien. No me cabe duda que sale bien. Pero ahora le van a tener que hacer unos retoques, le van a tener que hacer a Baraglia. Sí. Un será poquito. Por la altura, qué sé yo, que lo eligieron. Además, qué excelente actor. Pero digo que. Será por la altura, lo mató. Pobre Baraglia. Un actor tan querido hacer de Menem. A mí me preocupa. Sí, se va a ganar unos enemigos. Eso digo, que difícil ser actor y elegir hacer un papel sí y un papel no. A mí me preocupa quién va a ser de Cecilia. Cecilia. Creo que la Siciliani, la Griselda Siciliani. Pero la contrataron a Boloco, no. Si está Allende los Mares. No, Allende la Cordillera. Allende no, los Andes. La Griselda creo que va a ser de la Zulema, perdón. La Griselda me parece que va a ser de Zulema. Cecilia no aparece. No le demos mucho a la serie. Si viene Cecilia, pero seguro que viene a comprar mercadería. La más interesante que viene es la del Eternauta. Ahí va Darín. Sí, viene el Eternauta, mamá. Bueno, pero déjeme que terminemos de saludar porque está con la operación de esta sala de maestro. Nuestro querido Alexis Leguiza. Buen día, Alexis, ¿cómo estás? Buen día, che. Qué interesante la noticia de lo de Menem. Usted tiene que venir temprano a sala maestro, se entera de todo. Mira, el chumedío. Y enseguida empezamos con el cholulaje y ¿sabes qué? Traemos unos datos impresionantes. Así que hay de todo acá. Ahora, ¿por qué de Menem? ¿Por qué de Menem? Porque era un personaje carismático. Nefasto, sin duda. Donde hay historia, hacen. Claro. Dos veces presidente. Lo que pasa es que habría que ver qué enfoque le dan, porque la verdad, claro. Anda alguien por ahí diciendo que bueno sería volver a los 90. Totalmente. Y por eso digo, ¿por qué Menem? Por ejemplo, acá nuestro querido amigo Alexis Leguiza, que goza. ¿Cuántos años, Alexis? 23. Oh. O sea, nació en el 2000 usted. Sí, un año antes. Si le hablamos de los 90, para usted historia. Prácticamente. Bueno. Porque, ¿sabe qué me preocupa a mí? Que hay mucha gente que justamente a este personaje, como anda diciendo que volvió a los 90, a que va a dolarizar la economía, y mucha gente piensa que va a dolarizar la economía, entonces yo voy a ganar en dólares, y como voy a ganar $3.50, voy a tener mucha plata. Y por ahí habría que decirle a toda esta juventud que esa receta se probó. Probó en los 90, que teníamos esta convertibilidad de un peso a un dólar, y ya sabemos cómo resultó. Todo derivó en un 2001 tremendo. Explotado. Claro, donde 20 y pico muertos en la calle por las manifestaciones sociales. Quisiera creer que una serie con la vida de Carlos Saúl, va a tener más un enfoque de lo pintoresco de la vida y no de lo político. Digamos, un tipo pintoresco, porque un tipo que arrancó Hay un actor para Alfonsín. Puro y duro del. Hay un actor para del Alfonsín. Del pero. Puro y duro del peronismo, insertado en una provincia del noroeste argentino. Sí, con una figura de caudillaje tremendo. Digo, da mucho para el. la obra, si se quiere, pintoresca. Claro. Si ahí se meten después con lo político y lo reivindican, no creo. No creo porque se va a ganar más puteada que... Yo creo que nosotros de sala de maestro tenemos que decir que el gobierno de Menem fue el que tuvo el complejo del violín. ¿Complejo del violín? Por supuesto. Se toma con la izquierda, pero se ejecuta con la derecha. Claro. Fue un caballo de Troya del neoliberalismo. Tal cual. Destrozó toda la industria nacional, destrozó la educación pública. O lo intentó, en realidad. Intentó la destrucción de la educación pública. Y hay que decir que la resistencia heroica de los trabajadores de la educación se lo impidió, pero digo, otros ámbitos fueron terribles. Provincializó las escuelas nacionales, las destrozó. Sí, sí, terminó el proceso de transferencia que había empezado la dictadura militar en el 78, él lo terminó en el 93. O sea, a ver, Menem no fue más que un ejecutor de las políticas neoliberales, como vos estás diciendo, y que llegan muchas veces desde afuera y le van diciendo, esto para reducir el gasto, mándenlo a las provincias. O sea, esa descentralización que podría ser buena o podría parecer buena, porque las decisiones ya no se iban a tomar en Buenos Aires, el tema fue que descentralizó sin fondo, entonces mandó las escuelas a las provincias a que se las rebusquen como pudieran, ¿no? Aparte una ley federal nefasta, orientada al mundo del trabajo, para decir directamente lo que nos compete con el tema de y además, ¿no? ¿Sabes qué? Una ley federal más que al mundo del trabajo, al mundo del empleo. Esa diferencia siempre la hacía la Marta Maffei. Al mundo del empleo, al empleo de los servicios, es decir, una ley federal que formó a los jóvenes en la nada misma, es decir, se perdieron a nivel de secundaria todos los títulos que tan orgullosamente traíamos nosotros del modelo educativo anterior, ¿sí? Los peritos mercantiles, los bachilleratos con orientación, ¿no? Las escuelas técnicas, el que salía del Pablo Nogués, de la técnica de San José, salían con una herramienta en la mano, pero para trabajar, no para ir a trabajar como empleado a la caja de un supermercado. Como están ahora los chicos del secundario en CABA. Ah, bueno, no se pueden quejar, mira, tienen prácticas laborales. Tienen prácticas laborales. Reponen mercadería en los supermercados. No te puedes quejar de nada, ¿viste? Claro. Perdón, y las joyas de la abuela que vendió, hablando de estatización y privatización, la privatización de todas las empresas del Estado como negocio pingüe, como decía Berbisky en Robo para la Corona, hace sonar todas las empresas estatales, las hace funcionar mal y después decís, le hace creer a la gente que no sirven y las vendés por dos mangos, chaucha con palito y palito. Y privatizó a los grandes capitales nacionales e internacionales las empresas de servicio en Europa. A ver, en Europa las empresas de servicio son estatales. Dejémonos de jorobar, me pongo nervioso. Y propia. Y con un después que viene acelerado soy yo. Y con un personaje mendocino, como siempre aparece, que fue Dromi, que era el monje negro de todo ese proceso. ¿Sí? Tal cual. Insisto, ¿por qué una película sobre Menem? Porque esto va a salir, no sé si me escuchaste, Pichi, pero hay un actor que no me acuerdo quién va a ser, que va a ser de Alfonsín, entonces se van a meter en lo político y ahí... Claro, son parte del escenario de la época. Sí, lógico. Pero ¿por qué de Menem y no de otro presidente más loable, diríamos, y que laburó mejor por el Estado que Menem? Porque vende, Adriana, vende. Vamos a llamar a alguien para que lo hable. Que lo hable. Claro, así algo más lo hable para que lo hable acá en el programa y entonces por ahí llamamos a alguien. ¿Qué quiere que le diga, Adriana? Sigamos presentando. Se lo mando a la Fabiana eso, ¿eh? Es que no hay más nadie, hoy no tengo más nadie que presentar ni que saludar. ¿Con quién vamos a hablar? ¿Qué vamos a hacer? Ah, muy bien, bueno, pero saludemos a todo el equipo que hoy brilla por su ausencia. Bueno. No, pero durante la semana trabajaba. La pasada explotaba y... Pinche, ¿por qué no cumple de nuevo usted? Sí, se ve que son eventos que los cumpleaños esos redonditos convocan gente. Es que usted larga pichi cumple y ahí viene todo el mundo, así es. Bueno, sí, en realidad le vamos a mandar un saludo a la Amelia, a la Silvia, están acá mandando mensajes ya de temprano, la Gaby manda, esos eran los trenes, jajaja, dice. Claro, Sonda Libertador sanjuanino. Es casi como sacar el documento eso, Gabriel, así que no haga esos comentarios. A la Amelia, a la Silvia, a la Gaby, a la Fabi, que también nos está escuchando seguramente desde temprano. La Rosana, ¿qué era que tenía? Recibía al de la internet, que le iba a arreglar La Corneta TV, no sé cuál era el que recibió. No, no, no, es otra la empresa. Corneta Tele es anda, anda uno por el que promocionan zona. Acá desde La Mosquitera. Ah, mira vos. Corneta se llama. Bueno, escucha la Mosquitera y se va a enterar. Y a todos, Edo, bueno, un abrazo grande a todo nuestro equipo. Y sí, vamos a contarle un poco lo que vamos a tener en la mañana de hoy. Un programón, realmente. Enseguida nomás vamos a estar charlando con Marine Salomone para contarles algo acerca del método Nieves. Usted me preguntará qué es el método Nieves. Uh-huh. Se lo vamos a preguntar a Marinés, en realidad. Claro, sí, no, porque yo tampoco lo sé. Ah, bien, ni idea. Pero sí le voy a anticipar que es una manera de trabajar con las personas con discapacidad a través de la música. Y que se han logrado avances impresionantes, sobre todo en aquellas personas que tienen autismo o que tienen condiciones del espectro autista, por las cuales, en realidad, a través de este método se ha trabajado muchísimo el tema comunicacional. Uh-huh. Y ha dado excelentísimos resultados. Hoy vamos a hablar con María Inés para que nos cuente cómo se está llevando adelante ese curso que hoy, precisamente, están desarrollándolo ahí en el Instituto Rayuela. Pero después, el sábado que viene, vamos a tratar de estar, si se puede, o el otro, con gente que está trabajando ya y aplicándolo en las escuelas especiales. Ah, mira qué bueno. Y bueno, nos van a poder contar tengo acerca. Tengo algunas preguntas, pero se las voy a hacer a Merines, no a vos. Perfecto. Sí. No, si querés, puedes hacérmela a mí, pero no te las pienso contestar. Me encanta porque es educación a través del arte. Muy bien. Educación a través del arte, que es un paquete, diríamos, conceptual, que nos cuesta llevarlo a la práctica y en la educación cotidiana. Pero es una propuesta, diríamos, de educación a través del arte. Genial. No para formar artistas, sino para educar a través del arte, en este caso lo musical. Y aprovechando la coyuntura, y lo dejo al aire como compromiso del programa, que me gustaría que abordáramos la enseñanza de las artes en la educación de la provincia. Bueno, póngase a trabajar, Adriana. Sí, sí, sí, ya empecé y sin autorización de ustedes. Pero muy bien, Entonces, me liberé. En cualquier momento nos sorprende con algo. Epa. Bueno, seguidamente vamos a estar charlando con Carolina y Ani Soto, también una docente, pero muy, muy, muy, muy genia, que trabaja ahí en el barrio San Martín con todo el tema de atención temprana. Se ha dado una movida muy interesante. Ayer yo estaba justamente en esa escuela por una cuestión laboral y me sorprende a veces ver cómo se llevan adelante determinados proyectos en las escuelas urbanas marginales, donde uno dice, realmente, ¿de dónde sacan las ganas, la polenta y el compromiso para trabajar esta gente? Pues no lo puedes creer. Porque si vos hablás de salario, ya enseguida vamos a leer seguramente uno de los aportes que nos acaba de mandar Rosana Valentini, con el tema de las declaraciones de Ita en Aula, que esta semana tuvimos el gusto de poder escuchar al gobernador Suárez hablando de Ita en Aula. Y bueno, realmente, pues sí, si yo fuera maestro, realmente qué difícil que estaría la cosa, ¿no? Qué difícil. Así que bueno, vamos a estar conversando con ella para que nos cuente acerca también de uno de los temas muy interesantes que normalmente lo trabaja Gabriel Isuani. Pero es el tema de educación sexual, nada más que en este caso, la educación sexual en la escuela especial, o sea, con personas con discapacidad. Un curso también que van a estar presentando, así que vamos a hacer un anticipo de ese curso, pero también seguramente vamos a charlar un poquito de algunas definiciones de cómo se trabaja en educación sexual en las escuelas especiales de Mendoza. Uh-huh. Ahí Carolina y Anisoto van a tener esta semana un curso muy interesante que van a presentar. Y para finalizar, algo que ya anticipaste, Pichi. Así es, vamos a hablar con nuestra amiga de Uruguay, Raquel Schettini, que bueno, esta vez generalmente hablamos con ella porque es una educadora social, por temas muy proactivos, digamos, pero esta vez toca hablar de algo que les ha pasado a los uruguayos hace poquito, que es la reforma del sistema jubilatorio, y que nos cuente los detalles, porque bueno, ustedes vieron la semana pasada, hicimos una publicación en Página 12, que cuál es la expectativa o el proyecto que tiene para el sistema jubilatorio la derecha vernácula argentina, los que ya nos han gobernado, que siempre lo han intentado, que justamente con el menemismo lograron hacer esa privatización, las transferencias de las cajas, la nacionalización de los jubilados, por ejemplo, mendocinos, que pasaron a cobrar por el ANSES y no por la caja provincial. Bueno, por supuesto el desmadre de todo lo que tuvo que ver con el sistema jubilatorio. Bueno, Uruguay ya avanzó y ya lo sancionó como ley el aumento de la edad jubilatoria, así que ya lo vamos a hablar con Raquel. Bien. Y también podemos hacer algo de alusión acerca de que tiene una situación similar a la que vivimos acá en Mendoza con los chilenos. Uh-huh. O sea, muchos uruguayos cruzando las fronteras, digamos, en este caso fluviales, el río Uruguay, el río de la Plata, para hacer compras en Buenos Aires, ¿eh? Donde y se la calle Pou poniéndoles trabas, que a 20 kilómetros, ¿cómo es que no pueden, a 20 kilómetros no pueden comprar, a 20 kilómetros de la frontera no pueden comprar nada? Les ha puesto ahora una traba a los uruguayos para que... Le puso un cepo sobre todo a la nafta. Los uruguayos. Sobre todo a la nafta, que no pueden cargar el tanque. Sí, los neoliberales pusieron un cepo. Porque aparte, digo, hubo estos memes, videos memes serían, que suelen aparecer el uruguayo este comprando en una de las localidades fronterizas, va uno de TN así desbocado a preguntarle por qué compraban, bueno, bla, bla, bla, y entonces dice, bueno, pero nosotros venimos a comprar a la Argentina porque somos Frente Amplista, que los que votaron al Coqui, no sé cómo el sobrenombre que tiene la calle Pou, que compren en Uruguay, nosotros no podemos. Nosotros somos trabajadores y nos tenemos que cruzar para acá para que nos rinda. Y dio el ejemplo que un carro que a él le salía 4.000 pesos uruguayos en la localidad, no sé si es Fray Bento, no sé dónde cruzan. Claro, Fray Bento es una de ellas. 4.000 pesos uruguayos, en Uruguay le sale 12.000. Claro. Es decir, triplica el valor. Entonces, no, bueno, es toda una discusión que se me imagino se ha dado en toda la familia esto, que está bien, está mal, Mendoza, la Argentina está muy barata para los chilenos ganan poco, entonces se tienen que venir acá. Sí, ¿y sí. por qué para nosotros es tan caro comprar acá, ir al supermercado? Nuestros salarios están muy bajos, pero los salarios de los chilenos tampoco también son una maravilla. Claro, y entonces también. Digo, están cruzando a comprar comida. Sí, pues nosotros vamos a comprar zapatillas, vamos a comprar televisores, tecnología. Vamos a comprar tecnología. Sí, neumáticos. A mí me produce una doble sensación. No la voy a poner al aire para no agarrarme a piñas con nadie, pero el tema es que el chileno que viene acá no es el chileno que pasa hambre, ¿eh? Así no que, te creas. No, en la terminal. Ajá, a ver, micro, cuéntenme, dale, ¿sí? Desbúrrenme al respecto. No te creas, pues no. Yo me he puesto a charlar, pues yo soy muy charlatán, diría la Fabiana. Ya vos. En las colas, que ya me tocó en el que está allá en el Rodríguez Peña, el Oscar David, me tocó en acá. ojalá. En Taicor me han tocado. Que nos tiene unos paquetes de hierba nomás, miren, claro, que le pedimos poco. Me puse a charlar y no era gente de situación económica muy... No, yo que me fui a Córdoba extrema, en por bus. Por supuesto tiene mucho menos problemas. En la micro se fue. En la micro me fui a Córdoba, no a Chile. Y en la terminal, pero digo, ¿cómo hacen para llevar? Llevaban los packs de detergente, de aceite en el micro. Y gente, o sea que si se viene en micro no es buen pasar... Y gente, vos te dabas cuenta que no era lo que dice el Pichi, no era gente de clase media, digamos. Bueno, nada mejor que poder charlar con Raquel Schettini, que ya nos cuente un poco esta situación que se vive con los países limítrofes. Nosotros hemos tenido en otras oportunidades y dados algunos hechos políticos así importantes en cada uno de los países, que hemos estado conversando con muchos compañeros latinoamericanos, con chilenos, con peruanos, bolivianos, colombianos en alguna oportunidad, bueno, uruguayos normalmente. Así que en una de esas podemos empezar a retomar esos contactos internacionales y empezar a conversar acerca de... Que nos expliquen un poco cuál es la realidad económica, salarial y todo. Tal cual. E ir presentando, digamos, esta realidad latinoamericana, ¿no? Que a veces pareciera que porque viene a comprar la Argentina, nosotros estamos de liquidación y en esos países la pasan genial. Y no es así la realidad. Y no, porque vienen a comprar comida, bueno, nada más y nada menos. Eso. Y lo terrible de todo esto, que los que siguen ganando son los supermercados. Claro. Pues están vendiendo no solamente a lo que le podemos comprar nosotros, sino vendiendo a montones a lo que vienen a comprar chilenos y uruguayos. Así que... Muy bien, nos vamos a ir a la primera pausa, no sin antes de rescatar estas palabras de nuestro queridísimo gobernador, que dijo: quienes critican el ítem aula solo lanzan frases vacías y que no han escuchado ningún argumento de peso. Yo le voy a dar uno solo, señor Suárez, uno solo, y espero que nuestra audiencia, sobre todo de docentes, esté muy atenta para que cuando digan de que nosotros no damos argumento de peso, se lo piensen. En el 2016 apenas había asumido Cornejo y que dijo que quería docentes felices. Ya había empezado el proceso inflacionario, porque no se olviden de que el proceso inflacionario arrancó con Macri con una devaluación de casi el 80%. Entonces, cuando fue a dar el aumento en el 2016, el aumento determinado era del 17%. Más o menos como para equiparar la inflación que venía acumulándose en esos pequeños meses desde que empezaba el 2016. ¿Qué hizo Cornejo? En vez de dar el 17%, dio el 7% de aumento. Y el 10% lo puso como ítem en aula. Entonces ya desde el 2016 arrancamos con el 10% para atrás en los arreglos salariales que le correspondían por inflación a los docentes. Ese 10% que lo puso como ítem en aula nunca más se incorporó al básico de los docentes. Y sí se fue acumulando como un aumento en negro, porque el ítem en aula era eso, un premio, entre comillas, para los que no faltaban. Pero el que tenía la desgracia de enfermarse o cualquier otra cosa, dejaba de cobrar ese 10% que por aumento le correspondía. Entonces, si quieres saber cuál es la propuesta para ítem en aula, simplemente que ese 10% se incorpore a la asignación de la clase. Punto. Entonces ahí aclaramos el tema de lo que quedó debiéndose del 2016 y que realmente tiene que ser parte del básico de todos los docentes de la provincia de Mendoza. ¿Sabes qué me parece interesante, Carlos? Que se ha vuelto a discutir. Creo que el sábado pasado fue la Cecilia Banco que lo planteó, que como que se ha naturalizado, como que está incorporado en nuestra vida docente el tema del ítem aula, los descuentos y todo eso. Sí, lo planteábamos porque en el discurso de la apertura de sesiones ni lo nombró. Ni lo nombró. Entonces, ya quiere decir que el gobierno lo naturalizó y nosotros también lo naturalizamos. Uh-huh. Entonces, está bueno que se vuelva a poner sobre el tapete, que salgan a defenderlo y tener claramente, porque a mí me pasó, compañero, yo estuve en el debate para cuando iban Fernández Sagasti, Suárez, Ramón como candidato a gobernador. 2019. Y el único, 2019, el único que taxativamente en ese momento dijo voy a derogar el ítem aula fue el José Luis Ramón. ¿Sí? Uh-huh. Fue el único, porque tanto Suárez como Sagasti se quedaron, bueno, Suárez lo defendió a capa y espada, y Sagasti dijo, bueno, es una, pero tal vez quizá... Sí, lo dejaba. Lo dejaba. Claro. Digo, no había mucha... Me parece que hoy, quienes sean candidatos a la gobernación, este es un elemento que hay que explicitarlo, por ejemplo. Y no decir, lo vamos a revisar. Hay que decir, lo vamos a derogar. Lo vamos a derogar. Lo vamos a derogar. Como han hecho un par de candidatos. Todo lo demás, un par de candidatos. Por eso, vamos a traer acá, seguramente, cerca de las elecciones, y les preguntaremos explícitamente cuáles son las propuestas para educación. Así por eso será. Yo no quiero avanzar en el análisis de ningún candidato, sino, digo, esto se puso sobre el tapete, y ahí uh-huh. se está discutiendo. Lo otro es que él no quería que los docentes faltaran. Ahora, directamente, los docentes no van. No, ahora no hay docente. Por eso, no van directamente. Claro. No hay docentes, no es que no haya docentes. No hay docentes recibidos, interesados en trabajar como docentes. Lo logró. Tal cual. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa, Pichi, y nos podemos comunicar al 451-1808, el teléfono fijo de La Mosquitera, y si no... Al 2617-465759, ahí envían WhatsApp, todo lo que quieran para que nosotros lo leamos. Sala de maestros en la radio, es el muro del Facebook con el chat que también está habilitado, y bueno, ya han llegado algunos mensajes que ya compartiremos con ustedes. Primera pausa, ya volvemos. Va a rendirse a la tempestad, la miseria y la soledad no se van a aguantar, y correr tanta sangre a mi alrededor, tanto amigo perdí, también perdí un amor, la ciudad va a rendirse a la tempestad, si lo sé quieren vernos mal, yo quiero ser algo más que esta mierda, y voy a dar pelea en esta guerra, ya sé cuál es el juego, mi bandera ya en el desertor, no tengo miedo y estoy lleno de fuego, mi pelea ya en la salvación, para resistir hay que construir. matar o morir. La ciudad va a rendirse a la tempestad. Si no sé quieren vernos mal, yo quiero ser algo más que esta mierda. Y voy a dar pelea en esta guerra. Ya sé cuál es el juego, mi batalla está en el desertor. No tengo miedo y estoy lleno de fuego. Mi pelea está en la salvación. Para resistir hay que construir sin enemigos para negociar. Es ley de quien quiere libertad. Porque no quiero unirme al rebaño. Hoy tengo otra oportunidad. Ya sé para qué luchar. Viajar un mundo distinto, en donde pueda mostrar sus colores y sonidos, sus escritos y demás, y que se les reconozca por lo que nos dan. En esta parte del mundo, el arte no es trabajar. Andate y volvé famoso, y todos recordarán tus comienzos como artista. Viejas fotos postearán los que siempre se negaron a pagar. Cantando en el andén, cantando en el andén, esperan los artistas hasta el amanecer. Cantando en el andén, cantando en el andén, esperan los artistas hasta que llegue el tren. De todo tipo están esperando un tren que los lleve hacia ese sitio en donde puedan comer de su estudio y su talento, que es lo que saben hacer. Y aunque es obvio, esto no suele suceder. Y son muchos los que esperan sentados en el andén, aunque dicen los más viejos amigos que ya perdimos el tren. Continuamos ensayando, manteniendo un buen nivel, esperando la llegada de ese tren. Cantando en el andén, cantando en el andén, esperan los artistas hasta el amanecer. Cantando en el andén, cantando en el andén, esperan los artistas hasta que llegue el tren. Danzando en el andén, filmando en el andén, tallando en el andén, forjando en el andén, pintando en el andén, escribiendo en el andén. Los artistas de Mendoza no saben ya qué hacer. Que el arte nuestra. ¿En el aire? Ah, muy bien. Bueno, ahí estábamos escuchando. Es un homenaje realmente. Anoche lo fui a escuchar a Rubén Villalobos y el Drink Team. ¿Qué personaje? No es el Dream de los sueños, sino es el Drink de los tragos. Claro. Rubén Villalobos y el Drink Team en este tema de Esperan los artistas. Con respecto a esto que decíamos recién, ¿no? Lo que pasa con el arte acá en Mendoza y cómo realmente vivir del arte, o como dice la letra de la canción, por acá, por estos lados, el arte no es trabajar, ¿no? Entonces pareciera que el que se dedica al arte no lo es un trabajo. Tiene que hacer a donar, claro. Tipo hobby en los momentos, en los ratos libres, uh-huh. Que le deja el reponer las mercaderías en el supermercado. Estamos en comunicación con nuestra querida amiga Marine Salomone. Marine, buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, lamentamos interrumpirla porque sabemos que está en una actividad frenética ahí en esta mañana, por el instituto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mira, re bonito todo, no sabes lo lindo que la estamos pasando. Nos debíamos una charla, de este método Nieves que están haciendo, que están cursando ahí en el Instituto Rayuela, ¿no? Contame un poquito. Exacto, sí. Se llama María Nieves Pietze, la profesora, viene de Alemania, y ella ha diseñado un método de danza para chicos con discapacidad, chicos, niños, adultos. Y no sabes la belleza, ayer trabajamos muy precioso con APANDO, una institución mendocina que amamos y que tiene un montón de chicos hermosísimos, no sabes cómo se prendieron a la propuesta. Bueno, y nosotros hoy ya estamos en la parte más reflexiva y de trabajo con los docentes y artistas que han venido a participar. Y bueno, estamos preparando para agosto una venida espectacular, porque va a venir ella con familias y niños con discapacidad de Alemania. Ah, mira, a hacer un intercambio, bueno, sí. Ajá. Con chicos de escuelas mendocinas, así que bueno, estamos preparando todo re lindo, la verdad. Hay un problema grave, Marina, que lo hacen los sábados a la mañana, ¿viste? Nosotros tenemos que estar acá para difundir todo esto y no podemos participar, ¿no? Es verdad, pero bueno, el sábado suele ser el día que los docentes tenemos para hacer estas cosas. Así pensábamos nosotros cuando arrancamos con el programa de radio, ¿viste? El sábado, el día que tenemos. Pero contame un poquito la actividad de ayer, así que estuvieron con chicos y jóvenes, porque APANDO tiene también personas, personas grandes, adultas, ¿no? Que tienen síndrome de Down. Sí, exacto. Ajá, y estuvieron haciendo una actividad con ellos, contame un poquito en qué consistió. Claro, ellos participaban del taller junto con algunos profesores y bueno, y nos íbamos mezclando, bueno, y ella nos, Nieves nos va dando las propuestas, la música, esto, aquello. Te cuento que una de las adolescentes de APANDO le dijo a la profe, ¿qué música te gustaría? Y ella y nomás dijo Tini. ¿Dijo qué? Tini. Y sí, más vale, ¿qué voy a decir? Así que ahí nomás nos pusimos todos a bailar con la Tini. Realmente es increíble lo que logra, ¿no? Esta comunicación con la persona, que quizás la persona tiene un autismo o tiene alguna severidad, digamos, en su comunicación muy importante. Y a través de la música y de toques muy leves, o sea, nada invasivo, pero tan bello, ¿no? Y los niños empiezan a darse cuenta y a contagiarse, bueno, y a expresarse, que eso es lo que busca el método, ¿no es cierto? Es un método artístico, ¿no? Para que busca que la persona se exprese a través de la danza. Es uh-huh. muy hermoso. Hola, buen día, Marina, es Alfredo Ginebra. ¿Cómo estás? Hola, digamos, sería algo así como lo que habitualmente nosotros tenemos conocido acá en Argentina como musicoterapia, o está más vinculado a la música y la danza, ¿sería alguna combinación de las dos cosas? Sí, yo pienso que sí, de musicoterapia no sé tanto, pero me imagino que sí, que tiene mucho de biodanza, o sea, uh-huh. son sistemas que confluyen, ¿no es cierto? Y se usan instrumentos, se usan, bueno, ella en Alemania inclusive también trabaja con artistas plásticos, con artistas, perdón que acá no salió el recreo y hay mucho ruido, no sé si escuchan te escuchamos bien. Se escucha perfecto. Bueno, y si no, bueno. Pega tres gritos y mandalo de vuelta dentro del aula y listo. Sí, todos a ver. Claro. Recupere sus épocas de directora, profesora. Ah, sí. Claro. Así es que, bueno, estamos aprendiendo, es un introductorio. En agosto vamos a hacer otra propuesta también. Y este intercambio con los chicos y las familias alemanas. Así que estamos trabajando a full. Bueno, y Nieves tiene allá, creó en Alemania una fundación que recibe donaciones, ¿no es cierto? Y bueno, va a colaborar acá con esa fundación, con algunas escuelas, con, por ejemplo, con este piso blandito de goma eva, que es claro. importante para la actividad, uh-huh. y bueno, cosas así que a nosotros se nos hace difícil por la situación por los costos, económica. Efectivamente. Exacto. Bien, genial. Dos cosas, Marine. O sea, una, la primera es que para agosto estemos atentos porque se va a relanzar este curso de Método Nieves, ¿no? Eso sería uno buenísimo porque aparte tenemos la participación de chicos y profes desde Alemania. Y lo otro es que ya vamos a tratar de poder entrevistar a alguno de los asistentes a este curso que me decías ya que en algunas de las escuelas especiales de Mendoza se ha empezado a aplicar. Claro, sí, porque ella vino en octubre del año pasado y trabajó con los chicos de la Escuela de la Valle, de la Cicoli. Uh-huh. Así que ese personal ya está aplicándolo y está fascinado y por supuesto están todos acá para uh-huh. seguir formándose. Bien, genial. Bueno, muchísimas gracias y estamos atentos al después ya publicar la fecha en el momento que se vaya a realizar y la invitación para toda la docencia mendocina. Sí, nos pueden seguir por las redes, en Instagram, en Facebook. Bueno, decinos en dónde. También tenemos página web. Decinos en dónde podemos verlo. Se llama Fundación Rayuela, el Instagram, @Fundación Rayuela. @Fundación Rayuela, perfecto. Bueno, ajá. muy bien, muchas gracias y bueno, a seguir cursando y a seguir aprendiendo. Sí. Un abrazo grande, María Inés, hasta luego. Gracias a ustedes, saludos. Hasta luego. Chau, gracias. Ahí teníamos María Inés Salomone contando un poquito acerca de Método Nieves, interesante propuesta, sobre todo para aplicar el arte en educación especial. Viste que a veces se hace difícil encontrar caminos, sobre todo en la comunicación. Escucho estas cosas, le escucho a María Inés, ve lo que vamos a charlar enseguida con las otras entrevistadas. Digo, y me da tanta bronca que centren los discursos, los que nos gobiernan en el ítem aula, pero ¿por qué no se van un rato? No te pierdas. Pero qué terrible, si hay tantas iniciativas, hay tanto para potenciar, y ellos se quedan en analizar el ítem aula y en la fluidez lectora. Digo, qué pequeñez para analizar y para utilizar el recurso tan capacitado que tenemos, porque la verdad que Mendoza tiene gente que labura muy, muy bien. Pero yo no sé si nos está escuchando, pero la semana que viene es muy posible que tengamos una apreciación del tema fluidez lectora con uh-huh. nuestra especialista Niberta Rabea. Está preparándolo. Ah, ¿lo está preparando, Niberta? Sí. El tema fluidez es un tema ineludible para cualquier especialista, así que se lo vamos a pedir a ella seguramente. ¿Había un audio dando vuelta ahí, sí, Pichi? Sí. Ayer hubo una, digamos, algo que todos los meses opera como espada de Damocles sobre la cabeza de todos los trabajadores. Y ya van a darse cuenta porque digo especialmente sobre los trabajadores y no sobre los sectores empresariales y más acaudalados. Este es un pequeño editorial de Ariel Ijalat, que es un periodista de Buenos Aires, y me pareció interesante tomarlo por el enfoque así general, digamos, poniendo el peso, la carga de cada una de estas cosas en quien corresponde. Vamos, Alexis. De inflación muy duro y llegó más duro todavía de lo que esperábamos. 8,4% la inflación del mes de abril, 32% en los primeros 4 meses del año, 32%, 108% en términos interanuales si contamos de abril del año pasado a abril de este año. Es el peor número mensual de este gobierno, el peor en muchísimos años, la peor interanual en muchos años y realmente alarma. Alarma. Ahora en un rato Natalie Rizzo va a dar detalles sobre los números, sobre cómo dio, cuáles fueron los rubros que más aumentaron, etcétera. Pero hay que empezar de vuelta y todos los meses tenemos casi que la misma columna. Primero a desarmar las respuestas fáciles. Por ejemplo, ahora va a salir toda la oposición a decir que la culpa es del gobierno porque le da y le da y le da a la maquinita de imprimir. Bueno, no pasó. La base monetaria, que es la cantidad de billetitos que andan dando vueltas, en el último año, y esto es información pública, lo hacen clic en la página del Banco Central, aumentó un 49% en un año. Un 49%. La inflación un 108%. Así que ya de por sí esa explicación tan fácil de el problema es que el gobierno imprime billetitos, no va. Es cierto que el gobierno imprimió billetitos durante la pandemia. ¿Por qué? Porque nos agarró una pandemia a nivel mundial. Necesitábamos dinero y el gobierno de Macri nos dejó sin la posibilidad de pedir un mango. ¿Sí? Porque nos endeudó por 45 mil millones de dólares con el FMI y eso nos bloqueó cualquier otra posibilidad. Y esos dólares además no estaban acá. Entonces, efectivamente, el gobierno imprimió muchos pesos durante la pandemia. ¿Para qué? Para sostener puestos de trabajo, para sostener salarios, para sostener obra pública, para armar hospitales, para comprar respiradores, para comprar vacunas. Ahí sí se imprimió. Pero ahí fue la cuestión inversa. Ahí como se redujo la actividad económica, la inflación bajó durante la pandemia, porque se redujo la actividad económica. Ahora, cuando retomó la actividad económica, esos pesos que se habían imprimido, o impreso, perdón, durante la pandemia, estaban circulando, y eso efectivamente genera un montón de pesos que se van a consumo, pero, así como les digo los de la deuda, hay que recordar que Macri dejó 54%. Entonces venías de una inercia de 54%, una pandemia y sin posibilidad de pedir préstamos, por lo cual tuviste que endeudarte, y una necesidad en pandemia de imprimir. O sea, este gobierno emitió, sí, en pandemia. Después, emite mucho menos de lo que aumenta la inflación. Mucho menos. Menos de la mitad. Vuelvo con el dato. La base monetaria aumentó 49% en un año. Y la inflación un 108%. Así que la emisión este año no es. Después hay otro dato que es ¿cuánto aumentó el dólar en el último año? Bueno, el dólar oficial en el último año aumentó 95%. Contra una inflación del 108%. Así que el dólar oficial aumentó por debajo de la inflación. ¿Qué aumentó por arriba de la inflación? El dólar blue. El dólar blue en el último año aumentó un 131%. Entonces, si ustedes ven que la inflación monetaria aumenta por abajo, que el dólar oficial aumenta por abajo, pero el dólar blue aumenta por arriba, yo me animo a pensar que algo tiene que ver el aumento del dólar blue en que la inflación esté por arriba de los dos índices que te marcan todos los economistas ortodoxos que generan inflación, que son la devaluación y la emisión monetaria. Hay un montón de problemas que tiene la Argentina y uno de ellos es la falta de dólares. ¿Sí? Cuando escuchen en estos días hablar del número de inflación, de qué se puede hacer, y sin dólares es imposible enfrentar esto. Y este gobierno no tiene dólares. Y de vuelta, ¿por qué no tiene dólares este gobierno? Por un lado, porque cada dólar que genera la Argentina se tiene que ir de vuelta a pagarle al FMI por segunda vez. ¿Y por qué digo por segunda vez? Porque una vez el FMI le dio el dinero a Macri, ese dinero salió de la Argentina como fuga de divisas Y ahora nos vuelven a prestar ese dinero para que vuelva a salir el dinero de la Argentina, volviéndole a pagar al FMI. Entonces, nosotros no tenemos dólares para enfrentar las corridas del dólar paralelo, que son las que están empujando la inflación. No los tenemos. ¿Van a existir esos dólares en el futuro? Todo indica que sí. De hecho, hoy hay una noticia que va a quedar absolutamente tapada, que es que hoy se termina de hacer la última soldadura del gasoducto Néstor Kirchner. Eso nos va a ahorrar entre 3.000 y 4.000 millones de dólares anuales. Entonces vamos a empezar a tener dólares. Van a empezar a haber exportaciones. De hecho, hace poquito hubo una exportación después de muchos años a Chile de hidrocarburos. La energía va a empezar a generar dólares. Y hemos tenido además una sequía que ha mermado en alrededor de 6.000, 7.000 millones de dólares las reservas del Banco Central. Esos son los factores externos al gobierno. Después hay factores propios del gobierno. La gestión de la aduana y la gestión del Banco Central, perdiendo dólares, y no poquitos dólares, miles de millones de dólares en estos 3 años, es injustificable. Y algún día lo van a tener que explicar. Algún día las autoridades que estuvieron en la aduana, no las actuales, las anteriores, y el único ministro, cuando tiene rango de ministro, que sigue en su cargo desde el principio, que es Miguel Pese, algún día van a tener que explicar qué pasó con los miles de millones de dólares que generó Argentina en estos 3 años y medio, y estamos en cero. Ahora, también tiene que explicar el gobierno por qué, si tenemos poquitos formadores de precios, no podemos controlarlos más. Hay un dato. La inflación de alimentos está incluso encima de la inflación general. Los alimentos aumentaron un 115% en un año. La inflación general un 108%. En el mundo, la inflación de alimentos es la mide la FAO. La FAO publicó que en el mundo los alimentos bajaron un 20%. Entonces no hay la guerra. En el mundo los alimentos bajaron un 20% en el último año. En la Argentina los alimentos subieron un 115% en el último año. Hay algo que no estamos haciendo bien, porque la Argentina produce alimentos. Y yo miraba, porque ustedes saben que me gusta mirar los balances de las empresas, y justo vi que Ledesma, una de las empresas que monopoliza un sector clave de los alimentos, que es el azúcar, adelantó reparto de dividendos, lo suele repartir en septiembre, los adelantó ahora a mayo, por 4.000 millones de pesos. ¿Por qué los adelanta a mayo? Porque sus accionistas quieren los pesos frescos para ir a jugar a los dólares financieros, porque están viendo que se viene una devaluación. O están apostando a una devaluación forzada, o están apostando a que el próximo gobierno sea de derecha y devalúe. Entonces los accionistas de Ledesma quieren los pesos por adelantado, no los quieren en septiembre, para volcarlos automáticamente a operaciones de dólares financieros. Me fui a fijar qué pasó con el azúcar en el último año. El azúcar hace un año costaba 110 pesos el kilo. Hoy cuesta 355. El azúcar aumentó 222%, el doble que la inflación. Mamita, ¿ah? Pero los ingenios azucareros no son tantos. Tiene razón eso que dice, los formadores de precios son poquitos en la Argentina. Pero es que lo que pasa es que todo es monopólico. Es decir, muchas de las actividades en la Argentina son monopólicas, cosa que en el mundo está hasta regulado por ley, que no pueden existir monopolios. Claro. ¿Sí? En el azúcar, como vos decías, azúcar y papel, Ledesma. Claro, si vos sabés que concentra. A mí me daban ese dato, porque en realidad en la Argentina hay dos proveedores de papel. Recién, mira, fui sin más lejos a comprar un rollo de papel de servilletas. Sí. Yo lo compraba hace 6 meses, ese rollo, en 110 pesos. Eso que vienen 3 rollitos, sí, ¿viste? Sí, uno sí, al lado otro. Una de las marcas así más. Y ahora el triple. 430. ¿430 de 110? Por eso creo y coincido plenamente con esto que dice Arily Jalad, es la culpa es del gobierno nacional. Y no la culpa del incremento del número, porque realmente el tema del dólar y todas esas cosas son variables que muchas veces van por fuera de los canales relativamente de lo que ellos pueden manejar. De lo que pueden manejar. Pero ¿por qué no ha presionado durante todo este tiempo a los formadores de precios? Son 20 empresas. Si como gobierno nacional, como que tenés todas las herramientas y las atribuciones para hacerlo, no lo haces. ¿Por qué? porque eso es una debilidad y una responsabilidad del gobierno nacional. Sí, el otro día levanto la mano para que se me está poniendo colorada el color del saco, mirá, porque no... el otro día Cristina Fernández de Kirchner, no me acuerdo, en el último discurso que le dieron, me parece, no, en la universidad, no me acuerdo dónde. De La Plata. La de La Plata. Dijo, mostró un cuadro de los que ella suele mostrar en sus alocuciones, que el 74% de los precios de góndola lo ponen las 20 empresas, que son empresas transinternacionales. No, claro, son empresas locales, son internacionales. Son empresas que internacionales, mundiales. Claro. Entonces, si el periodista Arili Jalad dice el 115% de los alimentos sobre la inflación de los otros ítems, es que estas 20 empresas están haciendo lo que quieren con los alimentos. Ahora, son el poder real. Claro. Son el poder real. Frente a ese poder real, yo no sé si echarle tanto la culpa al poder, al gobierno nacional, porque han hecho intentos entre los precios fijos, los precios cuidados, los precios no sé qué. Se les cagan de risa, Adriana. Bueno, sí. A eso voy. A eso voy, que no es que no haya habido intentos del gobierno nacional, sí, pero sino que estos se cagan de risa, porque las amenazas que le deben hacer al gobierno, a lo político, son mucho más fuertes las amenazas que lo que el poder político puede hacer. Sí, pero entre medio tenés 45 millones de habitantes del país que se están cagando de asco para comer. Pero estos tipos hacen lobby, Pichi. Pueden hacer lobby. Pueden desabastecer. Ahora los supermercados están abarrotados de mercadería porque vienen los chilenos acá en Mendoza. Acá en Mendoza. Pero estaban vacíos los supermercados. Pero generándole enormes ganancias a los mismos. Que me alegro que uno sea mendocino, te juro. Sí, porque los otros son todos multinacionales. Son todos. Entonces, digo, pero a ver, el filósofo contemporáneo Daddy Brieva dice... Si nos dicen que somos Venezuela, seamos Venezuela. Y vamos al frente, y vamos duro, y vamos a enfrentar lo que hay que enfrentar. Si no, es el dilema de siempre. Cuatro vivos se llevan las ganancias que produce todo el país. ¿Vos te pensás? Eso lo vivimos en los 70. Nosotros tuvimos desabastecimiento con Cámpora, le hicieron hicieron Allende en Chile, sí, antes del golpe. Sí, sabemos. Pero vos te pensás que el pueblo apoya medidas drásticas, nunca apoyó. Mira. Nunca apoyó las movilizaciones de los 70 y hoy están todos los revolucionarios que intentaban transformar, hoy están estigmatizados por la sociedad argentina. Porque se han encargado, entre el negacionismo y el decir y el esto y lo de culpabilizarlos, a los que quisieron cambiar las cartas del asunto, están hoy estigmatizados y culpabilizados. ¿Vos te crees que a medidas extremas que ponga el gobierno nacional, y yo no digo que hay cosas que no están haciendo bien, no, pero digo, en este punto, estas multinacionales hacen lo que quieren con el país, porque en el mundo el poder financiero es mayor que el político. El político está atado de pies, mano y cabeza. Así que deseémonos suerte. Muy bien, chicos, tenemos que hacer una pausa, pausa y tanda como corresponde por el horario. Ah, disculpen. La charla vio que usted ha dado, ¿no? Y si nos ponemos a hablar de economía, da para que sigamos conversando. Como es sala de maestros, sí. Vamos que los chicos están recónomos. Vamos que los chicos están en el patio. 261-746-5759, el teléfono de La Mosquitera para que se comuniquen con nosotros. Vamos a hacer pausa, tanda y ya volvemos con esta sala de maestros. Por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Diestra Calzados, seguridad y calidad en calzado de trabajo. Nos dedicamos a la confección de botines de trabajo para soldador, electricista y borcegos tácticos. Hechos con materiales de excelente calidad, 100% cuero vacuno, suela de caucho antideslizante, resistente a hidrocarburos, punta de acero según normas IRAM.

la presentación. Bueno, se escucha medio raro, como si estuvieras así medio... En movimiento. Con movimiento o medio encerrada. No, estoy acá en Bermejo, pero tenemos muy mala señal. ¿Estás en Bermejo? Estoy en Bermejo, acá en Matugoldo y casi Avellaneda, estoy cerquita a usted. Pero te hubieras venido hasta acá y en vez de estar hablando por teléfono, mira vos. Claro. Estamos cerquitos, pero tenemos muy mala señal. No sé, vos decime, me muevo un poquito. No, ahí te estamos escuchando bien. Ahí se escucha bien, pero se va a escuchar mejor cuando tenga el estudio. Así que ya abrimos la invitación para cualquier momento. Bueno, dale, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación de esta mañana. Muchas gracias. Bien, o sea que estaba escuchando desde el principio. Bueno, la idea es que hoy pudiéramos contar un poquito acerca de este curso, esta actividad de capacitación que ustedes están armando junto con Romina y que quieren presentar, ¿no? Así que contar un poquito el nombre del curso y, bueno, y algunas de las características de lo que piensan lograr como objetivo. Perfecto. Bueno, con Romina Galván, que le mando un besito, que nos está escuchando también ahora. Nosotros pertenecemos a la de Educación, Sexualidad y Derecho, que funciona en la Facultad de Educación. Y bueno, como propuesta este año, con Romina hemos planteado este taller que se llama ESI en Educación Especial. Es un gran desafío que tenemos, pensar la ESI para la Educación Especial. Por eso hemos planteado este taller de 4 encuentros. Se va a estar en la Facultad, en la calle Sobremonte. Empieza el 8, después continúa el 1, el 8 y el 15 de junio. Y es desde las 6 de la tarde hasta las 8:30 de la noche. Hemos contemplado que las chicas, las compañeras del turno tarde, también pudieran asistir cuando salgan de sus trabajos. Carolina, vos sabés que se perdió ahí un minuto, un segundo, el tema de la fecha. Decime bien la fecha de inicio porque no se escuchó. Te la paso. Empezamos el próximo jueves de 18 a 20:30 en la sede de la facultad, en sede central, en la calle Sobremonte. Próximo jueves es 18 de mayo. Exactamente, 18 en la facultad, empezamos en la facultad en la calle Sobremonte. Perfecto. Y bueno, tenemos este gran desafío con Romina de poder plantearnos si hay una ESI para educación especial, si no la hay, y sobre todo el eje que tenemos nosotras es el eje de la diversidad, el respeto por la diversidad. Bien. Así que buenas. Pues sabes que te quería preguntar, porque en realidad ya sabemos que en la escuela en general es bastante difícil el tema de plantear la ESI, más allá que una ley desde el 2006 y toda esta historia, ¿no? Pero más allá de eso, siempre ha sido bastante problemático plantear el tema de la ESI en las escuelas, porque han habido resistencia, ha habido falta de capacitación y todo. Contame, ¿qué ven ustedes así como diferencia que amerite, digamos, hablar de una ESI en escuelas especiales? En realidad... coincido totalmente con lo que decís. En realidad es que el planteo que vamos a hacer es que no hay una ESI para educación especial. Ajá. Es la ESI que tenemos todos, independientemente si tenemos o no discapacidad. Entonces ese es el planteo, que la ESI tiene que estar en las escuelas de educación especial. La ley, como decía, en 2006, y nosotros como educadores tenemos que ser garantes de estos derechos. Hay que garantizar que los chicos y las chicas que transitan por la escuela especial también reciban la educación, o la ESI, por decir, la educación sexual integral. Ha quedado muy al margen, de verdad, que los pibes y las pibas que transitan por las escuelas especiales sabemos de la importancia que tiene esta escuela, que es un ámbito para ellos donde desarrollan gran parte de su vida. Claro. Bien, ¿y qué, digamos, está destinado a docentes de educación especial el curso? ¿Cómo sería? Mira, los destinatarios, nosotras con Romina empezamos esto, que sea para docentes de educación especial, pero bueno, hemos tenido como una demanda de otros sectores, entonces hemos abierto un poco el taller a profesionales que trabajan con discapacidad, como sobre todo para analizar, ¿viste?, y problematizar un poco los roles que cumplimos, las prácticas áulicas que estamos llevando, los recursos, las estrategias que hay dentro de las escuelas especiales. Claro. Bueno, vos sabés que nosotros, yo particularmente, bueno, vos sabés que yo también he trabajado toda la vida en educación especial y en este último tiempo estamos llevando adelante un taller para personas adultas con discapacidad, personas que ya no son recibidos en la educación formal, digamos, ni en las escuelas primarias, ni en las EFI tampoco, ¿no? En la educación integral. Y nos preocupa mucho el tema de la educación sexual, porque normalmente, en las personas con discapacidad, pero personas adultas, porque normalmente se termina infantilizando mucho. O sea, muchas veces se piensa que la persona con discapacidad no tiene desarrollo ni tiene tampoco sexualidad. Entonces, a veces se los termina tratando como tratas a los niños, ¿no? Y bueno, por ahí aparecen muchas preguntas al respecto. No sé si ustedes también van a abordar eso. Que también calculo que en los centros de día, bueno, acá está el Pichi que también trabaja en uno de ellos, y seguramente el tema de sexualidad es una discusión casi permanente, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes desafíos de poder repensar nuevamente las personas con discapacidades, que son seres todos, desde que inician su día hasta el último día, igual que las personas. Creo que es un gran desafío que tenemos los docentes de educación especial, empezar a enseñar la ESI, a generar estas instancias donde podemos convocar a los chicos a hablar de su cuerpo, a hablar de género, cuando hablamos de discapacidad, es algo que ni siquiera nos replanteamos. Hablamos de matrimonio igualitario, pero no pensamos si es posible o no para personas con discapacidad. Claro. Hablamos de identidad de género, pero no lo pensamos para la discapacidad. Lo pensamos para, bueno, identidad de género para otras personas. Y creo que es momento de que nos replanteemos de que las personas con discapacidad también atraviesan la sexualidad igual que lo atravesamos cualquiera de nosotros. Lo que pasa es que bueno, eso está todavía oculto. La idea es que Romina empezar a tratar estos temas, a proponerle al docente que está frente a la edad, que este tema lo tiene que hablar porque es un derecho de adultos. Es un gran desafío que tenemos con Romina porque... Ahí te perdimos. Carolina, ¿me escuchás bien? ¿Me escuchás? No, se cortó un poquito ahí la comunicación. A ver, ¿Ahora sí? Ahí sí. Ahí está. Uh-huh. Como te decía, es un gran desafío que tenemos con Romina de romper muchos mitos con la discapacidad y a la educación sexual integral. Bien. Uh-huh. Bueno, mira, yo quería preguntarte algunas cuestiones porque sé que vos sos especialista en el tema atención temprana. De hecho, así te conocí allá trabajando por la Escuela Espora allá en el barrio San Martín y realmente sé que sos una de las personas más capacitadas al respecto para trabajar en educación especial. Tu proyecto realmente trascendió muchísimo y me encantaría poder charlarlo. Pero te voy a dejar la invitación para que en algún momento te puedas, si estás acá cerquita, así que te acerques acá al estudio de la radio y podamos charlarlo personalmente. Me encantaría, es otro ámbito hermoso que tenemos que difundir, el de edades tempranas, así que puedo problema. Bueno, genial, muy bien. Te mandamos un abrazo grande y gracias por la atención. Esperamos entonces que se puedan sumar al curso este que a partir del 18 de mayo en la Facultad de Educación, ahí en la calle Sobremonte, en la seccional del centro, digamos, se va a llevar a cabo. Decime cómo se comunican para los que quieran inscribirse. Se tienen que comunicar por la página oficial de la facultad, que es educacion.ucu.edu.ar. Ahí entran a la página y está un formulario de preinscripción. Perfecto, lo repito entonces, www.educacion.uncu.edu.ar. ¿Es así? Exacto. Genial. Sí, exacto. Y el taller se llama Taller ESI en Educación Especial. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, Carlos. Te mando un beso grande. Bueno, chau, chau. Chau, gracias. Gracias a vos. Gracias. Una buena. No sé si se han enterado de una Olimpiada Internacional de Filosofía. ¿Lo leíste, Pichi? Sí. Que va un alumno mendocino. Epa, muy bien. Sí, Juan Manuel Aranda, de alumno del Colegio Secundario ISEI, ganó en 2022 la Olimpiada Nacional de Filosofía, lo que le permitió, pero miren el tema con el que ganó el año pasado, espérate que lo encuentre, batallas conceptuales, la irrupción de nuevos paradigmas económicos sociales, crítica a la virtualidad y a la democracia devaluada. Con ese tema ganó el año pasado la Nacional de Filosofía. Y gracias a que ganó la Nacional, ayer, entre antes de ayer y ayer, se ha presentado en la ciudad de Olimpia, en Grecia, de la Olimpiada Internacional de Filosofía organizada por la UNESCO y la Sociedad General de Profesores de Filosofía. Toma mate. Chupate esa mandarina. Un alumno, y perdón, les recuerdo que acá en Mendoza se sacaron las materias de filosofía de muchas escuelas, porque considerarlas, allá me asienten los chicos de la consola, por considerar que la filosofía no es necesaria. Y este mendocino ganó y se ha presentado en la Olimpiada Internacional. Felicitaciones, Juan Manuel Aranda. Muy bien, genial. Hacemos un pequeño corte y ya enseguida estamos de vuelta con la comunicación a Raquel Schettini, que desde Uruguay nos va a contar un poquito la realidad previsional. Y que nos está escuchando desde primera hora. Ah, pero genial, muy bien. Bueno. Hacemos una pausa y ya enseguida estamos de regreso. Último bloque de esta sala de maestros y ya está. Nos está volviendo loco el cartelito de En el Aire. Sí, ¿eh? ¿Cómo? Si hubiera cámaras, tendríamos una cara así desencajada porque prende, apaga. Claro. Ten corto. La Zamba Alberdi, se prende y se apaga la luz de un balcón. Así claro, sería. Así es. Tal cual. Estamos en comunicación, sí. Acá estamos en comunicación con nuestra amiga Raquel Schettini desde Uruguay. Raquel, buen día. Hola, buenos días, compañeros, compañeras, ¿cómo están? Acá desde Uruguay, matecitos, y bueno, escuchándoles desde temprano. Mirá vos qué paradoja de las comunicaciones. Recién hablábamos con una compañera que vive acá a 5 cuadras de la radio en Bermejo y se escuchaba pésimo, y con vos se escucha joya. Sí, eso mismo estaba escuchando recién, qué pena, sí, estaba como con mucha intermitencia, pero bueno, sí, bueno, por lo menos el internet funciona. Así es, así que podemos hacer. Hola, buen día. La tecnología, el 5G viene funcionando bien en Uruguay. Ah, ya está el 5G funcionando, claro, claro. Sí, sí, claro, el tema de la fibra óptica y todo eso, sí, muchos lugares, muchos barrios de la ciudad y eso, ya tenemos esa instalación hace tiempo, así que bueno, la tecnología funciona. Sí, vuela, veo que vuela. Mira, Raquel, te llamamos, otras veces hemos hablado por temas más propositivos, pero este vendría siendo un tema doloroso, que es el tema de esta reforma jubilatoria que ha habido en Uruguay y que a nosotros, digamos, opera como una espada de Damocles sobre todos los trabajadores argentinos, y que nos cuentes cómo fue el proceso, en qué quedó y si ya es cosa juzgada, si sigue habiendo resistencia, cómo está la cosa. Bueno, el proceso ha sido así también, como muy doloroso, con los colectivos, principalmente de los trabajadores, con mucha resistencia, pero bueno, las modificaciones se han hecho y la reforma está como media ya instalada. Y de las cosas que instalan es la edad mínima de retiro de los 60 años, pasaría a los 65, siempre con 30 años de aportes jubilatorios. Pero hay una posibilidad de retirarse con 63 años, pero en caso de haber aportado 38 años. Claro. Entonces, bueno, sí. Lo que sucede principalmente es que esto le va a permitir, dicen ellos, ¿no?, a los jubilados, seguir trabajando y además cobrar su pensión, algo que no era posible con el ordenamiento jurídico que teníamos anteriormente. Bueno, eso hace que se van complejizando algunas situaciones. Por ejemplo, los trabajadores rurales y los de la construcción tienen como una situación más particular, pero deja fuera como muchos sectores como más exigentes, por ejemplo, el servicio doméstico, la industria frigorífica o la metalúrgica, el transporte de pasajeros o de carga, donde esta gente llega con 60 años con una afectación física y que va a tener muchas dificultades para jubilarse a los 65. O sea, el deterioro del cuerpo hace que las personas lleguen, bueno, sí, en unas condiciones que, bueno, esto del disfrutar ese otro tiempo, del estar como el jubilado, la jubilada, bueno, se prevé de que va a estar como más complejo. Raquel, tengo una pregunta. No hay diferenciación ahí entre el hombre y la mujer. Eso. O sea, a los 65 años es parejo para todos, exactamente igual. ¿Y cuál es la expectativa de vida que manejan en Uruguay? Porque pareciera ser como que la idea de que la persona es estrujada hasta el último momento de su vida antes de largarlo, digamos, a disfrutar muy poco de la jubilación, ¿no? Sí, bueno, esto tiene que ver también, bueno, que nosotros tenemos a nivel de perspectiva de vida, más o menos, entre los 80 y 90 años, cada vez se ha ido como estirando más las posibilidades o esto de tener algo un poquito más de longevidad. Bueno, para las mujeres lo que sucede es que, por ejemplo, por cada hijo nacido vivo, tenemos la posibilidad de descontar un año de trabajo. Eso sería como una posibilidad como que podemos ir achicando. Es el único beneficio, digamos. Pero si no es a los 65, digo yo, tarifa plana, para todo el mundo igual. Sí, y bueno, y el cálculo del sueldo básico jubilatorio se va a tomar en cuenta los últimos mejores 20 años trabajados. Eso hace que antes eran los últimos 10, ahora van a ser los últimos 20, y entonces también el nivel como de exigencia, de superación, no sé si personal, laboral o profesional, o el lograr unos mejores ingresos en los últimos 20 años de tu vida, porque es con eso que van a promediar luego tu sueldo jubilatorio, ¿no? Tu aporte jubilatorio, lo que vas a tener después. Y otra de las cosas que modifico también es que, bueno, la persona que ingrese al mercado laboral tiene que hacer su aporte al Banco de Previsión Social, que es en lo estatal, y además afiliarse obligatoriamente a las AFAP. ¿Qué es las AFAP? ¿Serían como aseguradoras privadas? Las privadas, exactamente. O sea, ¿tienen un régimen mixto ustedes? Exactamente, tenemos un régimen mixto. Parte público y esta estafa que son la que se llamaban FJP acá en la Argentina, FP en Chile. Bueno, sí. Que es la misma acá historia. Acá también, pero bueno, han quedado muy instalados. Y de los cuestionamientos más grandes es el sistema de la financiación que va a tener nuestro sistema previsional, ¿no? Donde esta reforma lo que busca es que solamente pasaría a sostenerse por la vía del aumento de la vida laboral y productiva de la población. O sea, no se incorpora ninguna otra fuente de financiamiento para lo que sería nuestros retiros, sino por todo lo que uno aporta. Se corre el Estado, digamos, totalmente. Raquel, yo quisiera clarificar un poquito. A veces es difícil hacer esto de tipo de educación comparada o de situación comparada, ¿no? Pero contame cómo es actualmente la situación de una persona jubilada en Uruguay. ¿Hay una cobertura así de que, digamos, el 100% de las personas que ya están en edad adulta, más de 65 años, están jubilados? ¿Hay un porcentaje nada más de la población que está jubilado? ¿Qué se recibe, digamos, como jubilación mínima? Y si esa jubilación que se recibe les permite tener un determinado nivel de vida. O sea, ¿cómo es la situación actual del jubilado que motivó que apareciera esta reforma? Bueno, lo que motivó es que, bueno, muchos jubilados no llegan a cubrir algunas de sus necesidades básicas y muchos jubilados, o sea, muchas personas se jubilan y después optan por seguir trabajando. Sucede mucho, bueno, a nivel de la docencia, tenemos muchas compañeras que se han jubilado de la atención directa y de la docencia directa y luego han pedido su reintegro posterior a la jubilación. Y no es que lo hacen un tiempo después porque se dieron cuenta que... No. La persona, dicho por compañeras que trabajan en los sistemas que hacen las tramitaciones o los cálculos jubilatorios, cuando la persona ya empieza a hacer su tramitación de cálculo jubilatorio y ya más o menos le dan un estimado, ya ingresa como los dos papeles, ¿no? Ingresa su retiro jubilatorio y ya ingresa el papel de la tramitación. Exactamente, esa es la realidad. Y bueno, y a nivel de las personas mayores de 65 años, lo que tenemos acá en Uruguay también son como las pensiones de vejez de aquellas personas que, bueno, que no han tenido como los aportes totalmente legalizados o o qué es lo que han podido aportar a nuestro Banco de Previsión Social. Entonces hay unas pensiones de vejez que se tramitan y que son posibles, pero bueno, esas personas quedan también con un ingreso muy, muy empobrecido, donde si no viven con alguna otra persona que le ayude en su sustento o en cuanto a su entorno familiar que le puedan brindar un poco de esto, de un sostén, se hace como bastante difícil el llevar la vejez con dignidad. Porque si tampoco, si quisieras hacerte a una casa de retiro, muchas casas de retiro también absorben tu pensión, pero no, con eso no alcanza como para sustentar los gastos del vivir en un residencial, sino que las familias tienen que aportar como por fuera lo que estaría faltando. Entonces es como llegar a la vejez, para algunos sectores de la población, la mayoría, es como un poco complejo. No es una etapa disfrutable. Ya cuando la persona empieza como a pensar en cuánto estaría siendo su forma de jubilarse o su vida como a posteriori en su adultez, empieza como a complejizarse. Sí, y por lo que hemos visto en los medios de prensa, que tampoco está nada fácil, digamos, la supervivencia por lo insuficiente de los salarios. Esto que vemos que, como nos pasa que en Mendoza, que vienen de Chile, en algunas localidades pasan de Uruguay para comprar alimentos a la Argentina con un porcentaje de ahorro altísimo si se cruzan la frontera. Es decir que... Sí, eso... totalmente. Es lamentable, es triste. Yo a veces comento así como con mis hijas, ¿no? Me produce como a veces un dejo de tristeza porque no tengo muchas amistades, muchas personas que quiero ahí en la Argentina. Mi papá vivió muchos años ahí en la Argentina, hoy actualmente 2 años he fallecido, pero bueno, sus últimos 30 años de vida las hizo ahí con ustedes en la Argentina, y entonces tengo muy buenos recuerdos de esa época. Y entonces a mí lo que me pasa es que me produce como tristeza al ver lo que pasa en el país vecino. Pero bueno, tiene que ver con un sistema de supervivencia de los uruguayos, donde los sueldos están en algunas franjas un poco congeladas, donde las tarifas acá siguen aumentando como en un nivel que... Bueno, estábamos en pandemia y las tarifas públicas aumentaron todas como que si estuviéramos viviendo una etapa común de nuestras vidas. Entonces los sueldos y la accesibilidad para la supervivencia, principalmente, claro, las familias un poco más ampliadas o con más integrantes, se hace un poco más complejo. Y bueno, y con un sueldo aquí en Uruguay no se vive, o sea... Son muy pocas las personas que, bueno, tienen capaz que otras trayectorias o otras, bueno, si tiene que ver con de dónde descienden, que puedan vivir con algunos pocos ingresos, pero en la mayoría de los uruguayos trabajamos de 2 a 3 lugares como para poder cubrir y poder decir, bueno, estoy viviendo acá, puedo cubrir las necesidades de mí propias, de básicas, mis hijas, claro. O del sustento, sí, exactamente. Entonces, sí, el cruzar a la Argentina, principalmente, yo les escuchaba hoy temprano, yo vivo acá en Montevideo hace muchos años, desde los 18 que me vine a estudiar, bueno, pero en mis 46 años de vida, claro, tengo más años de vida acá en Montevideo que en mi ciudad natal, pero yo soy de Mercedes, ahí de Soriano, limítrofe con Río Negro, que es ahí donde se cruza para ir a comprar a Gualeguaychú, ¿no? Claro. Por el puente. Claro, claro. Entonces, yo desde pequeña también me recuerdo de en esas épocas donde cruzábamos con mi papá también a la camioneta y hacer los surtidos a Gualeguaychú, y con eso vivíamos, de comprar, no sé, las cajas de galletitas para la merienda de toda la semana o la quincena escolar, una cosa así. Y ahora sucede algo muy, muy parecido, el tema del combustible, claro, genera mucha diferencia, hay personas que cruzan. Y lo que cargan de combustible de repente ahí en Gualeguaychú lo hacen rendir como para el resto del mes aquí en el viviendo a la cortita a un tránsito vehicular de una ciudad pequeña, ¿no? Sí, vos sabés que haciendo los alimentos, haciendo una figura retórica, ¿no? Y volviendo al tema jubilatorio, porque no me quiero ir mucho de eso, ¿no? Más allá de la situación que vos decías, de lo grave que estaba esta reforma, es como apagar el fuego con nafta, ¿no? O sea, realmente te encontrás con que es peor la situación que va a venir para los jubilados que ya la estaban pasando mal, ¿no? O para los que estamos actualmente trabajando y, bueno, nos va a tocar pensar en unos añitos más de trabajo, ¿no? Claro, terrible, pero terrible, bueno. El panorama. Yo estoy a 2 meses de recibir mi primer jubilación y te juro que he estado muy preocupado porque realmente parece que Latinoamérica funciona por contagio. y la perspectiva de cambio de gobierno acá en la Argentina nos va a poner a las puertas, pues ya lo han dicho expresamente, que van a hacer una reforma jubilatoria. Es decir, lo tienen apuntado. Y particularmente nos tienen apuntado a los docentes. No sé cuál es el odio visceral que tienen contra nosotros. Caja especial. Sí, sí, sí. Como régimen de privilegio nos evalúan. Perdón, ¿cómo estás? Adriana Delía te habla. Ya está la ley, ya está cocinado el tema de la reforma provisional allá en Uruguay. Ya está, ya se larga. Bueno, sí, mira, la página oficial, que es la página del INPO, que es donde se publican como todas las leyes y las reformas, dice fecha de promulgación 2 de mayo y la publicación fue reciente, fue el 10. El 10 lo publicaron y lo que dice ahí que el texto está en proceso de revisión y actualización, pero es que en realidad, sí, los debates, las discrepancias y todo lo que se ha podido hacer ha estado, o sea, ahí en tela de juicio las movilizaciones, pero sí, sí. Eso, y ha habido, o sea, ahí. Todavía no está terminado el tema, y ha habido movilizaciones, decís vos, ha habido rechazo, a lo francés, así manifestaciones masivas contra. Sí, tal cual, sí. Es más, los días que se ha estado como debatiendo estas cuestiones a nivel de parlamento, se han plantado con carpas, con los colectivos ahí haciendo fuerte presencia en los lugares. Ha habido una campaña también como televisiva por parte de quienes, promulgan este cambio de la ley jubilatoria y por parte de los colectivos de que, en algunas cuestiones aclarando algo de lo que después en los otros discursos no queda totalmente claro y entonces cuáles serían como las afectaciones, donde estas cuestiones de los niveles de comunicación y los medios, creo que ha sido desde la pandemia hasta ahora, en estos últimos tiempos ha tenido como una fuerte, sí, ha determinado algunas cuestiones en la cancha, ¿no? ¿Tienen nivel de concentración alto en medios de difusión como tenemos acá en la Argentina? Por parte de... del gobierno, digo. Las comunicaciones estatales se dan, sí, se dan a través de los medios. Vos de repente a veces no te enterás por el informativo, pero entras al Twitter de fulano o mengano y de repente están publicadas antes en los Twitter personales de las personas. Antes de que haya exactamente una comunicación oficial. Entonces, tenés que estar actualizada por esas redes, por esos medios, porque a veces las comunicaciones oficiales o los canales que uno esperaría no suceden como al mismo tiempo. El País era el diario. Eso hace que es una campaña. ¿El País es el diario de ustedes o La República? Se me hizo lío, el más tradicional, diríamos. El país, el más tradicional. Y sigue siendo, sí, diríamos, de empresa nacional. Y ha concentrado otros medios. Eso un poco te preguntaba el Pichi, si hay concentración mediática. O sea, que eso hace a la universidad del mensaje. De repente son varios medios, pero hablan una sola cosa. En los canales, los canales sí, los canales que de aire, como quien diría, siempre tenemos como los mismos discursos. Uno para poder escuchar otros canales o otras miradas que te hagan un poquito de un pensamiento, una reflexión, si tiene que ir a... Por ejemplo, tenemos el canal de la Intendencia de Montevideo, que ahí se trabajan y se abordan como varios discursos, entonces tenés como muchas miradas. Lo mismo sucede con la prensa, ya no es más tanto lo tradicional de lo publicado en formato papel, sino ahora también está digitalizado, también tenemos el diario El País, El Observador, y hay un emprendimiento que tiene unos pocos años, que es La Diaria, que hay muchas de las personas que nos queremos como esto de ver otras posibilidades y escuchar como todas las campanas de una mirada más crítica, tenemos como una afiliación ahí, una suscripción, y nos informamos como por esos lugares. ¿Es digital? Y viene en formato papel también. También papel. Exactamente. Es un emprendimiento que empezó siendo como muy pequeño por un grupo de personas y ahora muchas personas afiliamos. Y por ejemplo, discúlpame, por ejemplo, El País tiene un canal de televisión y emisoras de radio, ¿son dueños de otros medios de comunicación? Y sí, hay ahí como unas cosas que se entretejen y entonces vos podés escuchar muchos discursos que los lees, también los escuchás como en los mismos lugares. Es que a veces como muy difícil tenés que, o escuchar y leer muy entre líneas. Claro. para ver, para ver quién dice la verdad. No existe la verdad. O tomar todo como muy entre pinzas, porque también claro. ha habido algunas persecuciones para algunas personas que han querido como abordar las noticias desde otros lugares o dar un poquito más de amplitud a las miradas, entonces eso está como un poco complejo también, no es tan fácil para las personas que trabajan en los medios también y que han estado trabajando desde hace años, cómo transmitir las noticias hoy día. Uh-huh. Raquel, no quiero que dejemos de hablar de algo que vos me comentaste recién, el tema del agua, digo que mirá vos, ¿no? Paradójicamente, a pesar de las distancias, en Mendoza la lucha por el agua es una lucha muy fuerte, muy fuerte, en este caso es por el tema de la megaminería, pero veo que ustedes, por lo que me comentás, están en una situación compleja. Bueno, sí, hace varios meses que venimos con un déficit hídrico, que se llame aquí, que tiene que ver con la poca lluvia que ha habido, y la poca lluvia que hay en realidad no sucede en los lugares que se necesita para aumentar los caudales en lo que tiene que ver con los lugares a donde después la planta potabilizadora de agua toma el agua para hacer nuestra agua potable, que es la que abrimos la canilla y la teníamos siempre 100% saludable con todas las condiciones y que no perjudicaba la salud. Y bueno, hace una semana estamos con unas condiciones de salinidad que afecta a la salud, tanto es así que no es recomendable el uso del agua, entonces se ha tenido que recurrir a las aguas embotelladas, donde ahora hay déficit de agua sin gas, lo que hay es mucho agua con gas, y entonces es un lío, bueno, porque el propio Ministerio de Salud dice que el agua que sale de la canilla no es recomendable, entonces, bueno, para algunas policlínicas, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo está implementando las policlínicas barriales, las personas que tienen dificultades cardiovasculares, hipertensión, para las mamás que están, las embarazadas, para las mamás con niños pequeños que tienen, bueno, que darle el agua que consumen los niños pequeños y además preparar los complementos en sus mamaderas, también están haciendo distribución de agua para que solamente se use esa agua para consumo. Ayer había unas dermatólogas, no sé qué decía, bueno, el tema de la salinidad del agua en el cuerpo, usar mucha crema hidratante para la perjudicial para la piel, es como una cuestión ahí que no nos esperábamos tener de repente aquí en Uruguay, donde siempre tuvimos la posibilidad de esto, de abrir la canilla y tener un agua totalmente saludable y que no era perjudicial para nadie, o sea, no era como de uso muy muy frecuente el agua embotellada, y las personas, yo vivo acá en el edificio y el tanque se limpia cada 2 años, o sea, tiene como unas condiciones de higiene que permite un acopio de agua que es saludable y que se puede usar en ese reservorio, pero bueno, en este momento no. Y eso tiene que ver porque al tener este déficit hídrico, la planta potabilizadora de agua estatal que tenemos está sacando aguas del río de la Plata, y entonces, claro, no se puede desmineralizar todo lo que se podría y entonces queda con un agua salada. Tal es así que, bueno, mi perrito de acá de mi casa el otro día pasó, yo le serví el agua y no me di cuenta y pasó todo el día, yo me fui a trabajar, volví y dije, qué raro, este perro no tomó agua. Después dije, claro pobre perro. Es agua salada. Claro, y bueno, ahí hasta para los, bueno, claro, el perro también tomando agua mineralizada. Estas cuestiones que vos decís, está, uno lo puede de la, tener como estos cuidados con la familia. Pero también es un presupuesto tener para una familia, tener, claro, el agua embotellada, acceder al agua embotellada. Entonces, acá nos cae, nos cae la ficha a muchos, sobre todo de mi generación, el tema del cambio climático, ¿no? Que estas sequías no son una flor silvestre, digamos. Estas sequías son consecuencia de la deforestación, de la tala indiscriminada, de la utilización del agua para cuestiones de la minería. Sí, bueno, las grandes plantas forestales, ahí está, sí, tiene que ver con eso, con las grandes forestales. Sí, hoy escuchaba al director, diríamos, del ente que distribuye el agua acá en Mendoza, que es Sociedad del Estado Compartida con Privado, AISAM se llama, que dice que para cuidar el agua acá en Mendoza tenemos que erradicar los árboles. Claro. ¿Podés creer? No se puede creer que el tipo que maneja el agua en Mendoza diga que para cuidar el agua así regamos menos. Claro. Y el calor que genera la ausencia de árboles. Y el calor y la humidificación, y ni hablemos de la oxigenación. Claro. No se puede creer en manos de quienes estamos. No se puede creer. Bueno. Qué bárbaro. Bueno, así Raquel. Estamos. a nivel regional. Estamos todos sorprendidos por una misma, la misma moneda tiene dos caras, pero bueno, sigue siendo capaz que lo... Por una misma derecha, digo, por una misma... sí. La misma derecha nos ataca por todos lados. Así es. Bueno, qué Raquel, muchas gracias por comunicarnos, siempre te tenemos presente. Sabemos que escuchás por ahí, Sale de Maestro, cuando andás caminando ahí con tus auriculares, le dedicas un ratito a escuchar el programa. Sí. Ahora los escucho sábado por medio, porque bueno, esto de la tarea educativa, bueno, esto que permite la tecnología, ¿no? Sábado por medio estoy haciendo Pabellones Literarios por la Libertad, que es un programa del juez Conti que tiene que ver con estos pabellones, con unas convivencias especiales. Y bueno, desde hace casi un año y medio que estoy trabajando para ellos ad honorem. Pero bueno, me permiten desde Uruguay hacer unos talleres los sábados quincenales. Y así que bueno, los sábados que bueno, no los compartilo, escucho, compartilo en Sala de Maestros, en el muro de Sala de Maestros. Así conocemos el proyecto y algún otro sábado charlamos y nos contás bien a fondo de qué se trata. Dale, un gusto entonces, cuando ustedes quieran. Te mandamos un beso grande, muchas gracias. Saludos y gracias. Un abrazo a todos los mendocinos, muchos cariños para todos, nos estamos hablando. Gracias, gracias. Gracias, un gusto. Qué bueno. Bueno, sí, para los que no escucharon de entrada, es Raquel Schettini, ella es educadora social, vive en Uruguay, como contó, en Montevideo. Y bueno, la conocimos, tuvimos la suerte de tenerla acá en el estudio, cuando vino a un encuentro de educación social acá en la provincia de Mendoza, hace varios años ya. Y bueno, quedó el contacto hecho, así que muchísimas gracias a Raquel por siempre está atenta. Siempre presente. Y seguimos con las buenas noticias en educación la educación pública, porque un grupo de estudiantes de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Ah, sí, lo leí también. Lo leíste también, tenemos los mismos sitios. Me parece. Sí, ganaron la principal competencia global de las Naciones Unidas, son de la carrera de Derecho. Y ayer compitieron durante toda la semana en una simulación de la ONU en Nueva York. Es la primera vez que participaban los alumnos de la universidad, cuatro estudiantes de Derecho de la UBA, y lograron la máxima distinción en el National Model United Nations, una competencia de simulación de la ONU que se desarrolla desde 1927 y donde participan más de 200 universidades de todo el mundo, y ganaron nuestros estudiantes de la UBA. Qué paradoja. ONU, simulación. Sí. sí. Caramba, las vueltas de la cualquier vida. Cualquier coincidencia. Y queremos felicitar, esto sí que no lo sabía, a las mujeres matemáticas, que ayer ha sido el Día Internacional de las Mujeres Matemáticas. Fue el mío. Justamente yo no lo celebré porque de matemática, cero. Mujeres matemáticas, ¿qué me contás? Había un Día de las Mujeres Matemáticas. Internacional. Pero mirá vos. Qué bárbaro. Así que felicitaciones, mujeres matemáticas. Este último ratito lo quiero usar y bueno, lo habíamos hablado con todos los compañeros de Sala de Maestro para recordar a quien durante muchos años nos seguía después del programa nuestro con Castillos en el Aire, el querido, recordado y qué sé yo, persona adorable que era Oscar Guidone. Él durante años, cuando terminaba Sala de Maestros, venía su programa Castillos en el Aire, un programa comprometido con una temática que habitualmente nadie se compromete, como que es con la salud mental, ¿sí? Él venía todos los sábados y hacía su programa. Un gran compañero con una historia militante amplia, una historia militante sufrida, que tuvo que, digamos, sufrir, valga la redundancia, la dictadura militar en carne propia, torturado, encarcelado, y bueno, él nunca dejó de luchar, nunca dejó de comprometerse con las temáticas sociales y políticas, y bueno, nos dejó hace unos días, y para esta radio La Mosquitera se fue un compañero, un gran compañero, y yo creo que para el espacio de Memoria, Verdad y Justicia de la provincia de Mendoza también, se fue un gran luchador, un gran compañero, ¿no? Y como dijiste, Pichi, amoroso, porque él iba a dar charlas a donde lo invitaran, en escuelas, universidades, a las aulas que lo invitaran, además de que hacía las visitas ahí en el espacio del ex D2, uh-huh. también, y era siempre amoroso, siempre, yo esta cosa de haber sufrido lo que ha sufrido, lo que sufrió durante la época que estuvo preso, y siempre con una sonrisa, siempre amoroso, siempre buena onda, preclaro. Es algo que admiro de los compañeros que han sufrido toda la dictadura y el peso y el odio que se descargó sobre ellos de la dictadura militar, ¿no? Nosotros hace un tiempo acá tuvimos al Pedro Torres, que es autor junto a otros compañeros del libro No nos pudieron. Al Guido Actis también. Al Guido Actis. Bueno, todos esos compañeros que y siempre con humor, con buena onda, y bueno, podría nombrar muchísimos más, y que fueron capaces de superar una instancia tan dura, y en vez de quedarse en su casa, redoblaron la lucha, redoblaron los esfuerzos, redoblaron justamente esto de que la memoria, la verdad y la justicia sea una realidad en la Argentina, a pesar del negacionismo, a pesar de esta onda y esta ola derechizadora que hay en la Argentina, ellos se han encargado todo el tiempo de dejarlo en alto. Entonces, bueno, los Carguidones, como se saludaban con el Carlos, hola primo, porque tenían un grado de parentesco con el Carlos, siempre... ¿Carlos Quiroga? El Carlos Quiroga, ¿sí? Siempre tuvimos un pase muy, muy simpático con ellos, así que un recuerdo grande, sentido, de esta sala de maestros. ¿Sí? Y si me permiten mis compañeros de sala de maestros, también un recuerdo a quien fuera un luchador de los pobres en Buenos Aires, a Carlos Mujica, que el 11 de mayo del 74 fue emboscado a la salida de dar misa y fue asesinado a mansalva él junto a otro compañero sacerdote. Luchadores, transformadores, sensibles, personas humanas que querían lo mejor para el otro, fueron eliminados uno a uno, pero la semilla sigue funcionando. Así es, por suerte. Así es. Bueno, por no suerte. Hay más tiempo, Adri. El Carlos Quiroga se fue porque tenía un compromiso. Así que, bueno, la semana que viene nos volveremos a encontrar con otra sala de maestros. Y, bueno, ahora vienen Tres Surcos, siguiendo en la continuidad de la mañana de esta radio querida y que siempre nos trata tan bien como es Radio La Mosquitera. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo sábado cuando, digamos, arranca otra sala de maestros.